A ver, ¿qué les parece esto? Soy el comentarista que da las noticias de México. ¡Muy buenos días! Hoy 18 de junio de 1815, Fernando Millares y Mancebo desembarca en Veracruz con 1700 hombres para la guerra. En la entrevista que se le realizó a su llegada, Millares declaró que tiene como misión principal el establecimiento de fuerzas realistas que aseguren el tránsito del camino entre Veracruz y Puebla. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí, se oye muy chistosa tu voz. A ver, síguele. No, mejor que le siga Rogelio. A ver, Rogelio, continúa tú haciendo de periodista. Ay, pues ya que... A ver, reportando Rogelio la siguiente noticia. Desde San Cristóbal, Catepec, rumbo a Tehuacán, se dirigía el comandante Morelos escoltando al Congreso cuando fue tomado prisionero. Al parecer será fusilado hoy 22 de diciembre de 1815. Muere con esto toda esperanza de tener por primera vez en México el conjunto de leyes mexicanas nombradas en la Constitución de Apatzingán. También se escucha chistosa tu voz. ¿Cómo ven si yo la hago de corresponsal en España? Hoy, 18 de junio de 1815, el general Napoleón Bonaparte, conocido por sus tropas como el Pequeño Cabo, ha sido derrotado definitivamente cerca de la ciudad de Waterloo, Bélgica. Por tal motivo, ya circula el rumor de que será recordada su derrota como la Batalla de Waterloo. Entonces, yo soy el corresponsal que da la noticia de Morelos. La noticia del fusilamiento de Morelos ha dejado muy tristes a todos los que forman este movimiento de independencia. Parece que la causa libertaria ahora sí ha perdido fuerza y el movimiento se reduce a una guerra de guerrillas. Eso suena bien, pero ¿qué es eso de guerras de guerrillas? No sé, eso dice acá. ¡Maestra Caro! ¡Tenemos una duda! La guerra de guerrillas son ataques rápidos que hacen pequeños grupos que luego se retiran inmediatamente. Bueno, pues, continúo. Entre los caudillos más destacados que continúan con la lucha se encuentra Don Guadalupe Victoria en Veracruz, Vicente Guerrero en Oaxaca y Francisco Javier Mina en el centro. Espérate, yo le continúo. Ante esta situación, muchos insurgentes han perdido la esperanza y se acogen a los indultos que el virrey promete a los que dejen las armas. Mientras tanto, Miguel Terán disuelve el Congreso Insurgente y lo sustituye con una junta de gobierno que encabeza él mismo. Las respuestas de Bravo, Guerrero y Victoria no se han hecho esperar. No lo reconocemos como líder. Rogelio, ¿ya encontraste más noticias? Porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Sí, sí, aquí hay una. Hoy, septiembre de 1816, es nombrado Juan Ruiz de Apodaca, nuevo virrey de la Nueva España. ¿Cómo van? ¿Necesitan ayuda? Mira, maestra, esto es lo que hemos escrito para el juego de periodistas. ¿Qué tal? Díganos si nos falta algo. A ver... Pues está más o menos completo. Lo que les falta es que Rosines, después de dar tanta lata a los insurgentes, se suma al indulto. Además, tienen que revisar lo del puente del rey, porque eso también es importante.